Bueno, nos vamos ya a territorio vizcaíno. Como siempre con nuestro compañero Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, lo leíamos esta mañana. Finalmente se desalojaba esa acampada en el Arenal bilbaíno por los derechos de personas migrantes. Sí, pues tenemos que volver a hablar de nuestra corresponsalía de la acogida a personas migrantes que han sido pues protagonistas durante todo el verano en Vizcaya y en otras zonas y que ha dejado pues en evidencia a las diferentes instituciones pues que no han sabido o querido acoger a muchas de estas personas y que como alternativa pues han tenido que ser pues las redes de acogida ciudadanas que se han ido, bueno, que se han ido generando en diferentes barrios de Bilbao y que han ido creando pues espacios en Atxuri, en Irala, en Bilbao la Vieja, Ribera de Deusto o en Carmela, en el espacio Carmela Santuño, pues para acoger a todas estas personas y que iban llegando a Bilbao, principalmente desde la estación de autobús esta provisional que tenemos ahora en Bilbao. Y bueno, y estas redes de acogida pues se han ido diversificando en puntos como también en otros puntos de Vizcaya, como en Igorre, Arrigorriaga, Galdames, Guernica, bueno, que la red se está haciendo bastante extensa y también en otros lugares de Guipúzcoa, Moñati, Irún, bueno, y en otros sitios, pero claro, el problema está en la falta de empatía que demuestran las instituciones con unas estructuras de acogida y atención, pues que como dicen las personas que componen esta red ciudadana, pues que esta red de acogida ciudadana, pues que son claramente insuficientes y deficientes. Y por ello este fin de semana pues hizo un llamamiento especial, un llamamiento reivindicativo, pues para participar en una acampada, pues que visualizase esta falta de apoyo institucional y que ayer domingo, pues como comentabas, pues fue desalojada por la policía municipal en los tinglados del Arenal vizcaíno. Para quien no conozca, pues es donde se en la Celagusia bilbaína, por donde se suelen situar las chondas de Mamiki, de Onchak y de Pipilipausa, ¿no? Y bueno, y pues que esta acampada que se realizaba en este sitio, que se llama Los Tinglados, pues que se incluso requisaron tiendas de campaña y bueno, y en estos momentos pues estaba realizando una, imagino que habrá acabado ya o estarán ya para acabar, una rueda de prensa pues para denunciar todo lo que ayer pasó, ¿no? En estos tinglados, ¿no? Bueno, otra de las noticias del fin de semana, más que nada porque ya se acercaba el principio del juicio, es precisamente ese juicio que daba comienzo hace un ratito a los ertzainas que mataron a Íñigo Cavacas. Sí, pues como comentas, hoy comienza este juicio a los ertzainas que mataron a Íñigo Cavacas hace 6 años y medio, han tenido que pasar 6 años y medio para que al final se pueda desarrollar este juicio, a ver cómo se va desarrollando en esta semana. En la acusación particular que ejerce la familia pues solicita 4 años de prisión para cada uno de los 6 ertzainas acusados de homicidio imprudente, que es de lo que están acusados. Manu Cavacas y Fina Lizeranzu, pues sus padres han atendido a los medios esta mañana con la esperanza de que se haga justicia, pues para poder hacer, como suelen decir repetidamente, pues ese duelo necesario, pues que les mitigue en parte el dolor causado pues por la muerte de su hijo, ¿no? Sí. Desde las 8 de la mañana está convocada pues una concentración que tiene previsto estar hasta las 12 y que ya cuenta, pues, según podemos ver, con varios cientos de personas y que se han querido unir solidariamente a esta familia y bueno, y que claman justicia, ¿no? Las primeras imágenes que hemos visto eran todavía pues de madrugada, de noche, todavía no había amanecido el día. Sí. Así que van a seguir. Sí, porque estaba, aunque el juicio empezaba, yo creo que empezaba a las 10, sí, sí, pues, sí. A las 10 empezaba, ya de la mañana, pues había ya gente concentrándose. Ayer estaba previsto una acampada a modo de vigilia, querían hacer y pasar toda la noche en Jardines de Albia, que está enfrente del Palacio de Justicia, donde se va a desarrollar este juicio. Y bueno, pero que al final se tuvo que suspender por el mal tiempo, como comentabais hace un momento, sí, en la crónica, pues bueno, pues que ayer fue un día lluvioso en todos los sitios, incluso había previstas también actuaciones musicales, pero que bueno, pues que se ha tenido que suspender, pero lo que sí hubo es una concentración muy numerosa en la que se remarcó pues que no están todos enjuiciados y que solo, pues al final solo se va a enjuiciar a 3 bandos medios y 3 ertzainas. Y falta, bueno, pues falta por estar en el banquillo de los acusados, pues el llamado Huarteco, sí, este mando del operativo, y que además, pues, como para recordar un poco, pues que se atrevía a denunciar a periodistas de Gara, pues que publicaron esos audios famosos, ¿no? Donde dice eso de entrar con todo, ¿no? Y que al final pues fueron absueltos en este juicio. Sí, sí. Y también pues faltan responsables políticos, ¿no?, de la muerte de Íñigo Cabacas, pero como dice la familia y su abogada Jenny Urizelaya, pues que ya es bastante con haber podido sentar el banquillo de los acusados a estos seis extrañas, con todos los impedimentos, y Desidia pues que ha demostrado en estos seis años la fiscalía que pues que pide su absolución, ¿no? Sí, con la Ertzaintza no se juega, da igual que fuera el PSE. El PNV se ha comportado también como se ha comportado, todo trabas y falta de facilidades para hacer justicia, y bueno, pues por lo menos se ha llegado a un juicio, habrá que ver. Y queremos ya, para acabar esta noticia, queremos sí. Hacer mención a un comunicado que ha emitido el SIPE, que es un sindicato de la Ertzaintza, en el que todavía pues duda, ¿no? Duda de que le mataran con una pelota de goma a Íñigo Cabacas. Sí, sí. Y el comunicado dice cosas como que bueno. Esta organización sindical quiere mostrar todo su apoyo a los compañeros encausados. Entendemos que nunca ha habido suficientes elementos incriminatorios para iniciar este juicio contra ellos, y defendemos sin ambages su inocencia. Y como no puede ser de otra manera, nuestros compañeros resultarán absueltos, y no solo porque no son los responsables de la muerte de Cabacas, sino porque ni siquiera podrá darse por probado que fuera una pelota de goma la causante del desgraciado desenlace. Joder, es terrible tener que leer este comunicado que ha lanzado, bueno, que lanzó ayer este sindicato. Sí, pero la verdad es que el corporativismo a veces llega a unos niveles tan tan crueles y tan tan dolorosos que sí. Bueno, que rompen los ojos al escuchar este tipo de comunicados. Terrible, absolutamente tremendo. En fin, bueno, seguiremos muy de cerca lo que vaya dando de sí ese juicio. Otro recuerdo, en este caso, nos lleva a Ondarru. Sí, ayer de domingo pues se recordó a Kai Lesundi, el joven ondarrutarra, pues joven transexual que se suicidó al no poder aguantar por la presión a la que estaba sometido en su proceso de reasignación sexual, y ayer pues se le hizo un homenaje en Ondarroa el día que pues hubiese cumplido 17 años, y pues estuvieron sus padres, sus amistades, miembros de colectivos LGTB+, y la asociación Crisalis, pues que es la que trabaja pues estos temas de transexualidad infantil, y también responsables municipales del Ayuntamiento de Ondarroa. Y también pues asistieron a este homenaje a Esther y Xavier, madre y padre pues del joven Alan, que murió también en parecidas circunstancias, pero en este caso con el agravante pues del acoso que sufrió en el instituto. Es un joven de Rubí, en Barcelona, y que pues que sufrió además pues un acoso por parte de sus compañeros y compañeras del instituto. Algo pues que parece que no sufrió de CAI, pero que aún así pues que no pudo soportar pues los retrasos a la hora de poder materializar su reasignación corporal, porque la identitaria pues estaba más que creada por él, ¿no? Bueno, en el acto pues habló su padre, el Lazar Lersundi, e integrantes de la Bercho Escola pues echaron unos berchos en homenaje a él, y bueno, que fue un acto sencillo pero lleno de emotividad y reivindicación, ¿no? Pues eso, pues un acto de recuerdo a este chaval. Chaval. Bueno, nos vamos con dos noticias hasta Durango. Bien, pues en Durango se ha presentado la plataforma Durango Planto, y que pretende aglutinar y fortalecer pues las diferentes reivindicaciones que están desarrollándose en este municipio, y que de algunas de ellas pues ya hemos hablado en este espacio, en esta corresponsalía. Por un lado, como la iniciativa Erabaki, que pide una consulta popular para ver el uso que se le va a dar al espacio generado tras el soterramiento de la estación de Euskotren en Durango, que parece ser que al final el ayuntamiento ha optado por hacer torres de viviendas, ¿no? Y que, bueno, y que esta plataforma, esta iniciativa de Erabaki, pues que pedía otro tipo de cosas. También pues la plataforma contra el peaje de la 8, la plataforma por unas pensiones dignas, la que pide la excarcelación del preso Gorka Fraile, que está gravemente enfermo, la asociación que pide personal pediatra a las 24 horas en esta zona de Durangalde, la asociación vecinal Herria, que propugna por mejoras en los barrios. Es decir, bueno, pues han juntado por diferentes expresiones ciudadanas pues para dotarse de más fuerza y poder llegar mejor a la ciudadanía, y que las instituciones locales pues les tengan un poco más en cuenta, que parece ser que hasta ahora pues no les tienen muy, muy en cuenta. Y también en Durango queremos comentar que dentro de las fiestas de San Faustos pues el sábado hubo una manifestación en contra de la suelta de vaquillas dentro de los actos festivos, sí, que se denomina Sesenak Dira, que es un acto bastante bueno, pues que tiene bastante éxito ahí en Durango, y que fue convocada por colectivos animalistas de Vizcaya bajo el lema Basta ya de maltrato animal, y dicen que un acto de este tipo pues que no debería tener cabida en el programa de fiestas, porque aunque la gente habla de tradición, pues que ha llegado el momento de decir basta ya y de evolucionar, ¿no?, y acabar con este tipo de actos dentro del programa de fiestas, ¿no? Bueno, vamos con alguna notita de agenda ya. Vale, pues la agenda tenemos tres cosas. Por un lado, bueno, pues estaba previsto una exposición del preso Sigor Merodio en el OSI de Basurto. Los OSI son como unas estructuras dentro de los Osakidetza que, bueno, tampoco lo entiendo muy bien, pero como que son unas como unas espacios en el que se combina la medicina, pues el médico de cabecera, las especialidades, bueno, algo así, he entendido, bueno, y que también es un espacio que se suele utilizar para exposiciones, y que al final pues que lo han prohibido esta exposición del preso Sigor Merodio, que también en Donosti se quiso hacer y tampoco se pudo hacer al final, pero bueno, pues los organizadores de este acto pues que lo mantienen, y en los alrededores de la estación provisional de autobuses de Bilbao pues que se va a realizar esta exposición del preso Sigor Merodio. Eso por un lado. Por el otro, este miércoles 17 de octubre, dentro de los actos del Día Internacional contra la Pobreza, pues habrá una manifestación a las 11:15 desde la Plaza Elíptica, la plaza también llamada Plaza Moyúa, bueno, oficialmente llamada Plaza Moyúa, pero que, bueno, popularmente se llama la Plaza Elíptica, y que acabará en Gran Vía 85, en la sede del Gobierno Vasco, donde se exigirá pues que las instituciones protejan a las personas pues más desfavorecidas y excluidas económicamente. Y para acabar, bueno, pues es el sexto aniversario de Chitvilenea. Seis ya, llevan. Sí, este espacio ocupado en Cristau, y que, bueno, pues han preparado diferentes actos, tanto el viernes como el sábado, y el sábado, bueno, pues va a haber un pinchopote por el barrio, y luego a la tarde, pues tienen previsto una sala de escape, Escapa de la Oscuridad. El año pasado participamos en esta sala de escape que también realizaron en el quinto aniversario, y la verdad es que es una propuesta muy interesante, que encima se la curraron muy bien desde Chirvilenea. Y luego a las 9:30 pues va a haber un concierto con Mármol, Lavasu, Ruki Yauna, Los Cosméticos, Motorsex y Uger, totalmente gratuito, y que, bueno, que animamos aquí para que la gente pues que participe en este aniversario de Chirvilenea. Eso es, por muchos más. Bueno, ya sabéis que Luaki Agenda sale los martes, así que, bueno, pues mañana habrá convocatorias más actualizadas, ¿no? Eso es, y desde la semana pasada ya, pues ya han empezado con la dinámica de semanalmente, pues en papel, ponerlo en diferentes espacios del Bilbao Metropolitano, pues para que se difundan más las actividades que hacen, sobre todo de centros sociales ocupados y de locales de colectivos y locales alternativos de todo el Bilbao Metropolitano. Perfecto. Pues Óscar, como siempre, agradecerte tu presencia, y quedamos el lunes, ¿vale? Vale, hasta el lunes que viene. Adiós.